Saludos, estimados estudiantes. Soy Rudy Francisco Púa, su tutor en el curso de Fundamentos de Programación. Vamos a tratar la importancia de la utilización de los podcasts como recurso de apoyo para nuestra asignatura. Partiremos definiendo qué es un podcast. Es más que un archivo de audio el cual puede ser escuchado directamente en internet, así como puede ser descargado en cualquier dispositivo. Las características principales de este tipo de archivo es que permite difundir los contenidos de una forma sencilla. Estos contenidos pueden ser entregados de forma regular o periódica, así como puede estar dirigida a un público específico o delimitado. En cuanto al uso educativo de los podcasts, podemos indicar que han sido utilizados para grabar clases magistrales, las cuales pueden ser revisadas luego por otros estudiantes. De la misma manera, han sido utilizados para crear material de apoyo en el ámbito docente. También sirve para crear material original, tanto de docentes y estudiantes, como recurso adicional para las clases. En lo referente a nuestra asignatura, después de estudiar la unidad correspondiente a estructuras de repetición, vamos a utilizar un podcast para indicar en base a qué criterios nosotros debemos emplear cada una de las instrucciones o sentencias indicadas en esta unidad. Debido a que, si bien se puede conseguir el mismo resultado con las diferentes sentencias o comandos, es importante hacer un discrimen de cuándo utilizar cada una de ellas. Muchas gracias por la atención y me despido, por supuesto, augurándoles éxitos en el desarrollo de este curso.